En el banco de la plaza, un reloj marca las 6. Ella lo espera a su novio, daría la vida por él. Pero siempre llega tarde, siempre la hace esperar. Pero ella está enamorada, se lo puede perdonar. Lleva una vida en su vientre, su pancita creció.